Y buenas tardes desde la Tlayuda Radial. Hoy haremos un gran viaje por la memoria de las mujeres en lucha. Así es, haremos un sabotaje al 8 de marzo. Ese 8 de marzo que se ha vuelto para que nos regalen flores a las mujeres y nos digan que qué bonitas somos. Un gran sabotaje haciendo un recorrido por momentos históricos y luchas en las que participan mujeres, mujeres comunes, rebeldes, dignas, insumisas. Así que póngase bien comodita y comodito, porque este viaje por la memoria apenas comienza. ¡Vámonos! Queridas pasajeros y pasajeros, aquí es la primera parada. Chiapas. Mujeres rebeldes zapatistas. El pueblo siempre ha luchado cuando tiene la razón. Al irrumpir en la sociedad y en los imaginarios políticos de los 90, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, incluye en su primer boletín una ley revolucionaria de mujeres, en donde las mujeres zapatistas hacen escuchar su voz de indígenas rebeldes como parte de la lucha de sus pueblos. Diciembre del 93. Ley revolucionaria de las mujeres. Todas las mujeres, indígenas y no indígenas, somos personas que sabemos pensar, sabemos actuar y tenemos dignidad. Por eso, como todos seres humanos, tenemos derecho a ser tomadas en cuenta y ser respetadas como personas. Porque no es cierto que no valemos nada o no servimos para nada, como muchas veces nos dicen. Derecho a defenderse cuando somos maltratadas, humilladas o hasta golpeadas por los propios esposos, de los padres, de los hermanos y de otras personas. Así como lo marca la Ley Revolucionaria de Mujeres, tenemos derecho de defendernos, no podemos dejarnos calladas. Estas leyes revolucionarias de las mujeres fueron escritas desde la clandestinidad, antes del levantamiento de 1994. Después fueron promovidas especialmente por la comandanta Esther y la comandanta Ramona en todas las comunidades del territorio autónomo rebelde zapatista. También tenemos derecho de participar en las reuniones y asambleas de la comunidad o del municipio, y derecho de dar nuestra palabra y dar nuestra opinión, porque también nosotras somos integrantes de la comunidad o del pueblo. Tenemos derecho de ser nombradas para ser autoridades sin que nadie se oponga, igual que los hombres. Ejército Zapatista, Liberación Nacional. 6 de enero de 2006. Fallece la comandanta Ramona. Del color de la tierra y ojos de frijol negro, pequeña de estatura, el arma más importante de los zapatistas, mujer tzotzil, tejedora de palabras, río que canta, Ramona, bordadora, excepcional, es uno de los símbolos más emblemáticos del EZLN. Me mejoré y nada más el 2, ay, pero está muy fuerte, ya no aguanto, no aguanto. Y, pero no, como siempre, el Dios me acompaña siempre. Y sí, me aguanto. Cuando llegue en México a terminar, sí estoy muy cansada. Estoy muy cansada, pero y luego ya me bajamos allá, ya venimos hasta allá, en el congreso, y otra vez estoy muy alegre, y con mucha gente, tanta gente, indígenas, pobres, campesinos, aunque sean no indígenas. Pero hay mucha gente, está muy contentos todos. Y la gente quiere que me saludas, todos, pero no puedo. ¿Así? Se le reconoce también por su hacer en el Comité Clandestino Revolucionario Indígena, en la preparación del levantamiento armado, por su participación en la toma de San Cristóbal el 1 de enero de 1994 y como integrante de la delegación del EZLN que participó en los diálogos de la Catedral de San Cristóbal con los emisarios del gobierno salinista. Y desde luego, por su papel histórico en octubre del 96, cuando asistió al nacimiento del Congreso Nacional Indígena en el auditorio del Centro Médico Nacional del IMSS, y cuando habló en el Zócalo de la Ciudad de México ante 100.000 personas, sellando en los corazones la frase que hizo grande a la dignidad indígena de nuestro tiempo. Llegamos hasta aquí para gritar, junto con todos los ya no, que nunca más un México sin nosotros. Nuestra patria es México y para que todos escuchen lo que hoy gritamos de nunca más un México y sí, nosotros. Y 29 de diciembre de 2007. Exigimos a todos los hombres del mundo que nos respeten, porque un México sin mujeres no sería México, y un mundo sin mujeres tampoco sería mundo. Nuestra lucha no es solo para nosotras, las mujeres indígenas, sino para todos los pueblos indígenas y no indígenas.

Chiapas, Chiapas no es cuartel, fuera ejército de él. Después de la masacre de 45 indígenas en la comunidad de Acteal, Chiapas, el ejército mexicano intenta ocupar la comunidad Tzotzil Xoyep, que hospeda desde semanas atrás cientos de indígenas desplazadas y desplazados por paramilitares de sus comunidades. Perdieron sus tierras, sus casas, no tenían agua ni comida suficiente para todos, ni para los niños. Frente al intento del ejército de ocupar el campamento de paz, instintivamente todas las mujeres que pertenecían a la organización de la sociedad civil Las Abejas formaron unos cordones de paz e hicieron a los soldados replegarse. Ellas, pequeñas, descalzas, armadas solo de sus manos y de la fuerza de sus corazones, enfrentando al mayor símbolo patriarcal del sistema político actual, el ejército, equipado con las peores herramientas de muerte para imponer su poder. Ellas, madres, abuelas, hijas, Antonia, Marcela, Margarita, Faustina y muchas más, defendiendo la vida, sacando toda la fuerza maternal, digna y rabiosa, ahuyentando a los militares asalariados para matar. Sabemos Segunda parada, el estado rebelde de Oaxaca. Mujeres oaxaqueñas dignas. Primero de agosto de 2006. Prensa, prensa, si tienes dignidad, nosotras te pedimos que digas la verdad. Hacia la estrella de aquella otra madre mayor. Y cómo los recogía del polvo teñido. Para enterrarlos debajo de su corazón. Unas 2.000 mujeres oaxaqueñas, la mayoría indígenas, en el contexto de las movilizaciones de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, toman las estaciones de radio 96.9 de FM y 680 de AM y el canal 9 de televisión, al serles negada la autorización para que transmitan un mensaje. A partir de ese momento, se organizan en Radio Cacerola, retomando el símbolo de la protesta de 2001 en Argentina, donde miles de mujeres salieron con sus cacerolas para gritar ¡que se vayan todos! Las mujeres de la APO nutren con una voz llena de fuerza y frescura que aterriza a lo cotidiano la lucha popular, transformando la ciudad, la radio y la televisión en espacios caseros y comunitarios. Hasta perder casi el sentido. Lo que a mi mamá me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Pero lo que me ha estremecido, hasta perder casi el sentido. Lo que a mi mamá me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Estremeció la mujer que parió 11 hijos. Completamente pacífica, si no me equivoco. Claro que sí, fue muy pacífica. Las mujeres solo entraron aquí al canal, no golpearon a nadie, son puras mujeres. Que quede claro para TV Azteca, para Televisa, hacia dónde vamos si ellos no cambian su manera de dar la noticia. Y cuando alguien toma la iniciativa, vámonos a tomar Canal 9, y yo feliz, porque esto yo ya lo traía ya programado, ya. Llegamos aquí al interior, y la que sale primero es la directora, y le dijimos que queríamos que nos diera un espacio. Dice, es que no se va a poder. O sea, que todas las mujeres queríamos nada más un tiempo, una hora, y nosotros nos retirábamos, porque lo que queríamos era difundir un poquito de toda la verdad que existe, de tanta verdad que existe. Y dijimos, y nos vamos. Pero ellos se negaron a darnos ese espacio de una hora. Y yo creo que ahora están arrepentidos de no habernos dado el tiempo que nosotras les pedimos a ellos. Y qué tal que a las 7, ¿no? A las 7 fue nuestro primer programa. Estamos pasando a través del Canal 9 videos. Que ellos no pasan al aire, estamos haciendo denuncias, han venido todas las colonias de diferentes partes a pedir un espacio y se les ha dado tanto en el radio como en la televisión. No tengamos miedo, en la medida de que seamos más pueblo, en la medida que estemos todos acá, en esa medida vamos a ver nuestro logro. Aproximadamente seríamos tal vez 10.000 mujeres. Mañana la prensa va a decir que éramos 200 tal vez. Este es un derecho a la información, un derecho a la expresión libre, y nosotros estamos pidiendo que se nos respete ese derecho. A raíz de la programación que pasaba en el Canal 9, cuando ya las compañeras tomaron los micrófonos, entonces yo también pude darme cuenta, con tanta tarugada yo me atontaba viendo novelas, me atontaba viendo programas que no valían la pena.

Betty Cariño, Sembradora de Sueños. 27 de abril de 2010. A Betty no la vamos a enterrar, la vamos a sembrar como la flor más bella de esta tierra ñusabi. Betty Cariño, compañera indígena mixteca, se dirige junto con otros participantes de la caravana humanitaria de solidaridad hacia el municipio autónomo de San Juan Copala, asediado por paramilitares. En el camino es asesinada cruelmente, junto al compañero finés Giri Yacola, en una emboscada preparada por el mal gobierno. Betty, sembradora de sueños, pitaya roja del cactus rebelde, andaba por sus tierras mixtecas, mexicanas y del mundo, estrechando lazos de organización y hermandad, compartiendo su palabra sencilla y moviendo los corazones para que se juntaran a su rabia digna. Las mujeres de los grupos de ahorro de la Mixteca Baja que se organizaron con ella y las compañeras de diferentes partes que algún día la conocieron, la llevan consigo siempre en su lucha cotidiana, ya que como ella decía, es el tiempo de las mujeres insumisas. Sigamos cantando juntos a toda la humanidad. Sigamos cantando juntos a toda la humanidad. Que el canto es una paloma que vuela para encontrar. Estalla y abre sus alas para volar y volar. Campaña Mundial Justicia para Betty Cariño y Giri Yacola. A continuación, escucharemos un mensaje de Betty Cariño frente a la Embajada Canadiense el día 3 de diciembre del 2009, en una manifestación por el asesinato de Mariano Abarca, luchador por la defensa de la tierra y el medio ambiente del estado de Chiapas. Un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. Desde Chiapas, desde Oaxaca, desde San Luis Potosí, desde Jalisco, desde diferentes estados en donde nuestra madre tierra se ve asediada por estas grandes empresas. Esta es una enfermedad que está llegando a nuestros pueblos, en donde tranquilamente uno trabaja a su tierra, trabaja en sus comunidades, y poco a poco se van acercando estas empresas depredadoras que se llevan nuestra agua, que se llevan nuestros recursos naturales. Hermanos y hermanas, estamos aquí para decirle a estas empresas transnacionales, para decirle a estos malos gobiernos que están mal representando a los pueblos, que no vamos a permitir que esto siga pasando, que no vamos a permitir que la vida de nuestros hermanos y de nuestras hermanas sigue en juego. Es necesario, como bien lo decía Mariano, que nos vayamos articulando, que vayamos trabajando juntos y juntas, desde diferentes grupos, desde diferentes frentes, desde diferentes organizaciones,

su santo, que cortara yo una flor. Que le cortara una flor para llevarle su santo. Mi madre me dijo a mí que yo me saliera al campo. Mi mamá me dijo que sembrara flores, que saliera al campo a buscar amores. Mi mamá me dijo que sembrara flores, que saliera al campo. Tercera parada y última, Michoacán. Mujeres insumisas de Cherán. 15 de abril de 2011. Las mujeres de la comunidad purépecha de Cherán, Michoacán, hartas de ver a sus maridos, hijos y hermanos desaparecidos o muertos, así como a sus árboles, troncos de vida, cortados por los talamontes del crimen organizado, se levantaron y lograron empujar a las y los demás del pueblo para levantarse en contra de estos abusos. La lucha del pueblo de Cherán sigue sacando a los partidos políticos de la comunidad y organizando la seguridad comunitaria a través de fogatas, que además de puestos de seguridad, se convirtieron en centros de convivencia nocturna entre las familias. Así lo relatan en algunos testimonios las mujeres de Cherán, llamas ardientes del corazón purépecha a un año del levantamiento. Margarita Ambrosio Magaña.

queremos seguir luchar y que no queremos nada de partidos, porque los partidos es que me detuvieron y que todo esto pasó por los partidos, porque nada más los partidos prometen y nunca cumplen. Ya nomás estando en un puesto se olvidan de la gente y pasa alguna cosa, un asesinato, y ni siquiera preguntan, porque yo vida de mi esposo, nadie me preguntó. Cuando lo asesinaron, pues yo salí adelante y mis hijos. Nadie me preguntó, y todos los que estaban de representantes, nadie. Todos nomás lo mataron, y ahí el todo por defender el bosque lo mataron. Y pues el partido, eso es que hacen, nunca hacen bien, nomás ellos se reparten y todo. Y ahora es diferente porque todos los que se quedaron aquí a trabajar, todos pues, escogieron gente de los cuatro barrios. Ahorita no es de ningún que de esto o no, sino que de los cuatro barrios están trabajando. De la limpieza, de todo, todos son de los cuatro barrios. Y antes nomás ellos nomás de los mismos partidos, es que de los mismos que son, es presidente, pues ellos nomás trabajan allí y todo, pero ahora todo está cambiando. Ahí aterrizando de este gran viaje por la lucha de las mujeres de todos los días, esperamos que les haya gustado el recorrido desde el 93 hasta el 2011 con las mujeres zapatistas, las mujeres de Acteal, de Oaxaca, de Cherán, que siguen todavía y todos los días haciendo historia y haciendo otros mundos posibles. Hasta la próxima y hasta donde la memoria nos alcance. La lucha sigue.